la apariencia no me fijo. Dicen que así no puedo ser. Feliz domingo para todos. Aquí estamos los Corol en la Nacional Rock en 93.7. Un nuevo día acaba de comenzar, ¿eh? Qué noche la de anoche y qué noche esta noche, mi querido hermano. Transcurriendo ya este mes de septiembre, ¿qué tal, Adriancete Colorete? Acá estamos los Corol en la Nacional Rock. Una nueva emisión, un gran programa hemos preparado hoy. Muy buena música, muy buenas sorpresas y seguramente vamos a ir analizando algunas perlitas que han pasado en esta querida semana de Buenos Aires. Esta querida semana, esta primera semana de septiembre, donde tuvimos el Día de la Historieta, vamos a compartir hoy música, un disco especial dedicado al Eternauta. Hemos tenido muchísimas... Charlie en el Luna Park. Muy bien, Charlie en el Luna Park. Muy bien, Charlie seguramente va a venir con a contarnos. Todos, con el, todos. El gran Charlie va a venir a contarnos sus experiencias en el Luna Park, las grandes lunas del gran Charlie. Esperemos que así sea. Nuevo disco anunciado de los Rolling también. Los Rolling Stones en noviembre. También con presentaciones. Dicen que vendrían a Argentina el año que viene. Y se dice, dicen que dicen. Fito Páez, hablando mal de los amigos amigo. De los amigos del PRO, que hablando bien, dijo diciendo algunas verdades. Del 0800 Buchón, acá lo tenemos en algunos viejos discos, en algún CD, mirá, Tercer mundo acá en nuestra mesa de trabajo, ahí, ¿no? De esa época, de Fito, yo creo que un día se lo dijimos a Fito los Corol, el mejor disco de Fito de esa época, Hey. Sí, claro, una de culto diría alguno que todavía usa esa palabra. Tendremos música de Fito, música nueva, vieja, de ayer, de hoy y de siempre en la Nacional. Porque acá también hay un ciclo, vamos a hablar de Total Interferencia, tantas cosas que están pasando en la radio en este septiembre, en este mes de la primavera, algo que nunca nadie dijo y nosotros sí. Vamos a hablar de la primavera cuando nosotros veíamos rock en la primavera, en el viejo circuito KDT. El Prima Rock. El viejo circuito KDT, día de la primavera, me acuerdo allá en el año 82, 83, los Abuelos de la Nada, los Twists presentándose

llegar para llegar a tus oídos. Necesito cantar, mover el aire, crear sonido. La música más maravillosa, sin duda, esta música que viene de la mano de los amigos mexicanos de Café Tacuba, una banda que siempre apuesta al cambio, a lo nuevo, a volver a cero y desde ahí experimentar, arriesgar, provocar, buscar lo distinto, lo nuevo, el cambio constante, lo distinto. Eso es Café Tacuba, para quienes la venimos siguiendo desde sus orígenes, porque nos gustaba el rock de allá, el Tri y Maldita Vecindad, para quienes encontramos en Café Tacuba una opción interesante desde el punto de vista de la música y de la nueva música, algo que uno viene observando cada vez que presentan un nuevo material. Por eso decimos, loco, estos pibes son increíbles, estos pibes son divinos, pero claro, si la idea es hablar de pibes divinos, si la idea es hablar de los divinos, la autoridad para hablar y para cantar los divinos, claro, es el maestro Andrés Calamaro. Cuando el cántaro se rompe y no hay monedas en la fuente, cuando uno se despierta y ya no es indiferente, y no existen los destinos, ni siquiera los divinos, desafinan los metales sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y no